¿Cómo es para vos haberte metido tan de lleno en este mundo en relación a tu trabajo previo en el periodismo? Para mí está buenísimo y se recontra complementan, digamos. No dejé de hacer periodismo, lo sigo haciendo en el portal Marcha y en otros lados. Y creo que se complementa muchísimo porque también este tipo de libros, si bien es literatura infantil, tiene mucho de contacto con lo cotidiano, con las luchas emancipatorias en general, desde las pasadas hasta las actuales. Entonces, estar en ese permanente contacto con las organizaciones sociales, con los movimientos de mujeres, con los movimientos de minorías, aunque las mujeres no estén incluidas en ese, sí posibilita que haya temas que se puedan tocar. No sé, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el Gauchito Gil, más allá de profundizar en los cantos populares. Hay dos cosas que nos llaman la atención del Gauchito y que creemos que se juegan hoy, que es un desertor del ejército y que a él lo matan en el camino, lo estaban llevando de un lado a otro para ser juzgado y lo matan en el camino, que es casi como un gatillo fácil. Entonces, vemos hoy un ejército muy que crece en números, que está muy lleno de pibes y pibas, porque ahora hay muchas mujeres también de los barrios, que también conocen el código barrial, con lo cual, transformándose en policías o en gendarmes, también tienen una carta más grande. Y bueno, hablar de un gauchito desertor del ejército, que no quiso pelear en la guerra del Paraguay contra sus hermanos, que por lo menos traemos estos temas. No quiere decir que esto se transforme en una referencia, pero bueno, un pibe o una piba que va a buscar el gauchito por algo se va a encontrar adentro con otras cosas, y eso creo que lo da mucho el periodismo. Los próximos van a ser el gauchito y Evita, ya tenemos pensadas las del año que viene, casi seguro. Y los anteriores también, porque como estamos programando una compra de papel para De ahorrar una. plata, entonces decíamos, bueno, tenemos que organizarnos. Empezamos con la colección Anticlásicos, que salió otra Caperucita, es una convención mundial de caperucitas, donde las 153 caperucitas que existen en el mundo, eso fue investigación del autor, se reúnen para pensar un cuento distinto De y hacen como una. una asamblea Muy de bueno. caperucitas. Entonces, esa colección va a seguir posiblemente con una Cenicienta. Estamos pensando en una colección de fútbol, que ya este año nos pusimos a trabajar con otro compañero periodista deportivo. A mí me encanta el fútbol, así que también es un sueño. Hay algunas ilustraciones, ya hay personajes trazados. Y después, en Gualeguaychú están trabajando un compañero y una compañera, un ilustrador y ella que hizo el cuento. Un cuento sobre restitución de niños y niñas, pero pensado con yaguaretés, que ella, bueno, es toda una historia personal bastante interesante. Hay otra colección que están haciendo dos compañeras que es sobre más medio ambiente, digamos. Así que hay como un montón de piedritas arrojadas al mar que van teniendo su curso. Yo creo que el año que viene se va a seguir solidificando. Y vos en esos casos estás involucrada como editora. Sí, aparte Se amplió de. el. Sí, igual siempre fui. Es mi trabajo, mi primer trabajo es el de correctora. Después empecé a escribir, así que siempre vuelvo a mi primer amor. Y como editora, sí, estoy en permanente contacto con autores, con autoras, vamos en ida y vuelta. Siempre, además, se genera un vínculo muy fraternal. La mayoría son amigas previamente o amigos, y con Juan, por ejemplo, el de Caperucita, que además vive en España, que solo nos conocemos por Skype, se ha generado también un vínculo muy fraterno, porque cuando te pones a trabajar con la obra de otra persona, siempre respetando la manera de escribir, creo que también ahí se genera un lazo muy, muy lindo. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Hay como primero un texto, después una imagen o cómo se va organizando? Es bastante ecléctica la manera de crear. Yo siempre me imagino esos autores que he leído y que le preguntaban, ¿cómo terminaste tu novela? Bueno, no, estuve 2 meses en el mar, en una cabaña. Y yo estoy en el subte escribiendo y me causa mucha risa esa idea de la creatividad como la inspiración sublime. Creo que nosotros empieza siempre con disparadores, porque cuando decidimos empezar a hacer un personaje, todavía no hay nada escrito y Pitu ya empieza por la etapa, por la figurita que siempre ponemos el cuerpo entero atrás. Y después, a veces voy leyendo y en el medio se me ocurre que esto puede ser una posible escena, tiro a veces un WhatsApp, a veces nos juntamos a Pitu y él arranca con el dibujo y después muchas veces termino completando el texto a través de la imagen que va generando algo nuevo. La Liga de Antiprincesas, por ejemplo, la 2, fue más particular porque yo tiré unas posibles escenas y Pitu las cortó como quiso. O sea, él decidió qué texto iba en cada escena y qué iba a ilustrar. Entonces, yo tuve que revisar porque quedaban textos larguísimos, textos de 2 oraciones. Y así que fue un proceso siempre distinto, pero siempre con este ida y vuelta que la imagen completa, complementa, suma. Son 2 lenguajes que conviven.